cambios no se ven hoy. Capaz que vos lo que hoy te pone muy mal de que no ocurra rápido, capaz que dentro de 15 o 20 años, como alguien en la charla que tuvimos, ya vamos al móvil, un segundito, en la charla que tenemos esto de que yo planteo abiertamente esto del cannabis con otro concepto, a mí me vino una mujer que me dice, la verdad que desde que empecé a escuchar el programa empecé a entender el cannabis de otro concepto, y hubo otra que dice, mira, yo siempre me oculté, nunca le decía a mis amigas del cannabis, era usuaria terapéutica del cannabis, y ahora lo digo. Entonces hay cambios, digamos, yo no sé qué va a pasar, pero sí sé que puedo sembrar. Sí. Eso, para mí. Móvil, Américo, perdón, adelante. ¿Está? No fue, se calentó. No, acá estoy. Pasa que me puse a hacer otra cosa, yo como... ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, ¿qué pasa? No. Se está reacomodando, ¿qué pasa? Estaba saludando acá a algunos colegas y vecinos que han llegado a la legislatura de la provincia para hacer entrega de las más de 5.000 firmas que se han juntado a lo largo de las últimas semanas para expresar el rechazo a la instalación de una central nuclear en la provincia de Río Negro. Cierto, a esta hora se presentaba. Exactamente. 11, ¿no? Ya estamos a las 11. Y aquí estamos. Los vecinos están un poco allí agrupando y... ¿A quién se la entregan? Juntando. Creo que la entrega es por mesa de entrada, directamente. Aquí estamos en lo que es el hall de ingreso a la legislatura. Y en unos minutos, entendemos, ya se va a llevar a cabo la entrega. ¿Está el padre Luis? No. Ah, mira. Se están anexando, digamos, a lo que son las firmas, una nota en donde se explica precisamente los motivos por los cuales los vecinos se sumaron a firmar, a avalar esta nota de oposición, digamos, a lo que es la instalación de la planta nuclear, de una central nuclear aquí en Río Negro. Aunque la consigna es un poco más amplia, ¿no? Porque la negativa es para no a la planta nuclear en la Patagonia. Están firmando lo que es la nota del principio, que van a hacer la entrega concretamente, y son un montón de papeles, y 5.000 importantes. 5.000 firmas me hace pensar, claro, que con a 40 firmas por hoja, a ver, ahí están, tenemos 1.400, me voy a sacar un poquito. 4.000 hojas. Mil hojas, que gana comiendo mil hojas, me gusta la mil hojas, perdón, no, pero bueno, ahí está. Son 433 planillas. ¡Esa! Con más de 5.000 firmas, de 5.200 y pico. A ver si me puedo acercar de vuelta para ver bien el... No quiero acercarme porque está sacando fotos. Y lo está firmando en TV. 5.522 firmas son las que se están entregando en este momento. Quienes están venido hasta la legislatura para hacer entrega de todo ese material, son quienes están firmando la nota de adelante, como ellos han hecho precisamente la entrega. Hay prensa de legislatura que está haciendo también el registro, Esa. Aquí lo vemos al compañero. ¿Cómo la ve, Américo? ¿Tenemos 15 minutos o no? Porque si tenemos 15, vamos con Aleti y volvemos. Pero no sé, ¿cómo la ve usted? Y no creo, porque es entregar las firmas y salir. Sí, no creo que haya... a ver si podemos conversar con uno de los vecinos, Carolina, que está aquí, Leonor Belli, vecina conocida de industrial. Bueno, hay otros vecinos que están aquí por hacer entrega precisamente de estas notas y esta firma para tomar es la entrega de las firmas únicamente y después ya se retira, ¿no es cierto? Buen día, es entrega de las firmas e invitación a todos los legisladores para que participen de las asambleas. Está bien, pero no van a pedir ahora reunirse con nadie. No, es para que sepan en la legislatura la cantidad de gente que no está a favor de la instalación de la planta nuclear. ¿De la ciudad de Vierno? Hay del resto de la provincia también. Están juntadas en menos de un mes se siguen recolectando firmas y es mucha la cantidad de gente que está en contra, más que nada por falta de información. Puede ser 522. ¿Presentaron? Bueno, ahí parecía estar muy abultado. No, son todas planillas con firmas. Y después se va a hacer entrega de notas formales de invitación a cada legislador para que pueda participar de las asambleas y a su vez que nos acerquen información, que es uno de los organismos que la deben tener, deben contar con esa información. ¿Han tenido la oportunidad de dialogar con algún legislador de forma directa? No, que yo sepa. Sí, hubieron legisladores actuales y anteriores en las asambleas, pero no... no han hablado. Todavía no sé, creo que para la semana que viene. Bueno, ahí la palabra de Carolina Leonardelli, es una de las vecinas que participa de la asamblea, dando un poco el detalle que contábamos recién respecto de lo que va a ser la entrega de estas firmas. En realidad que no hay ninguna actividad más allá que la entrega misma de las firmas y el pedido para que los legisladores participen de la asambleas que se realizan de manera periódica en la Catedral de Viedma y de otras actividades, ¿no? Como fue ayer lo que fue la proyección de la película y también el sábado concretamente de la varieté o aquella jornada que se desarrolla en la Plaza Alpina. Y aquí creo que ya finaliza de esta manera, ¿no? Con la entrega de las firmas, por la mesa de entrada y el pedido que va a quedar ahí plasmado en este documento. Son 5 o 6 los vecinos que han traído estas planillas, 433 con 5.522 firmas de vecinos de Viedma y de la zona, decía recién Carolina, que han firmado este rechazo a la instalación de la planta nuclear aquí en Río Negro. Ahí están ya por hacer entrega, entonces, esta firma. Ahora sí, Walter, me parece que ya estamos en condiciones de ir a leer. Bueno, perfecto, usted lo ha presentado, así que nos vamos inmediatamente a leer, después volvemos con lo que vaya a quedar ahí, capaz que, no sé, capaz que baja el vicegobernador, alguien, o no creo. Pero bueno, volvemos un ratito, dale. Bueno, dale, hasta luego. Hasta luego, 11:08 de una mañana que tiene una temperatura agradable. La verdad que ayer estuvo bueno, venimos bien o no con el clima. Estamos en pleno julio, epa, sí. No es poco. Sabes que, bueno, Yani, que siempre está atenta, Yani Miranda, mi amiga, me dice, no descubriste el feminismo gracias a Internet. Internet es un lugar que agarra información. Sabés del movimiento feminista porque otras resistieron. Y dice, fumamos marihuana porque la resistieron. El conocimiento. Y es verdad. Mirá. El conocimiento también está en nuestras matrices. 12:04 la temperatura. Y buenísimo. 36:58:30 para mandar mensajes. Está buenísimo acá para poder compartir. Gracias a los oyentes que están siempre atentos. A mí también ahí ya, y es buenísimo poder saber que están ahí a la escucha. Y que además nos van ayudando también. Una vez acá elabora el pensamiento y lo comparte y lo expone. Si uno dimensionara todo lo que quizás vos que estás en tu casa vas pensando con lo que uno va diciendo, quizás ni se animaría a decir hola o ni siquiera a decir aler.